Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo? Y ¿qué tal? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, tío? ¿Que de qué putas te hablamos, viejo? Te hablamos de salud, trabajo y colegios. Derecho a pensión antes de viejo. Que la empatía no se nuble por los privilegios. Quisieron desprestigiar el paro, generando pánico, todo muy raro. Noticias de saqueo alarmó todo el barrio. Y ahora sabemos que era truco para desviarnos. Hacer creer que ellos son necesarios, que nos protegen del adversario. Todos aplaudiendo, idiotizados, olvidando a niños ejecutados. Ahí viene la poli vestida de robot, reprimiendo al país. Si salimos a las calles no es a delinquir, es mostrar nuestra fuerza para resistir. Ahí viene la poli vestida de robot, reprimiendo al país. Si salimos a las calles es a resistir, combatir la injusticia por un buen vivir. Dirán que somos delincuentes, principalmente el presidente, porque no aguanta que la gente salga a la calle y lo enfrenten. Dirán que no hay razón para la movilización, que las cosas en Colombia están bajo control. Pero ¿qué control? ¿Militarizar? ¿Y hacer caso omiso a la sociedad? Sale el presidente sin claridad, justificando abuso de autoridad. Respeto a la persona que en su idea de ayudar se metió de policía y ahora es profesional. La mala para el tombo que le gusta abusar, quiere todo a los golpes y ahora es miembro del SWAT. Sacan los Robocop pa' dispersar la lucha, y no solo a quien usa la capucha. Con sus pistolas nos apuntan en la nuca, hijos de Uribe, por respeto a las putas. Ahí viene la poli vestida de robot, reprimiendo al país. Si salimos a las calles no es a delinquir, es mostrar nuestra fuerza para resistir. Ahí viene la poli vestida de robot, reprimiendo al país. Si salimos a las calles es a resistir, combatir la injusticia por un buen país. Vivir no es solo respirar, podrán quitarnos todo pero no la dignidad. Podrá ignorar la gente y con alcaldes negociar, podrán matar con gases pero el paro seguirá. A parar para avanzar, viva el paro nacional. Y si nos quieres callar, cacerolazos sonarán.